Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Pongamos por caso usted. ¿Seguiría en su actual empleo si en otro le ofrecieran un 100% de aumento y en el suyo solo 40% más? Los dos contratos son a largo plazo, 5 años. Si decidiera quedarse donde está, perdería o dejaría de ganar unos 5 millones de pesos. ¿Usted qué haría? Lo que ha hecho Federico Vilar, el portero del Atlante, rebasa el tamaño de una cancha de fútbol. Mientras los diarios están llenos de futbolistas que saltan como chapulines de club en club y expresan su anhelo de cambiar camiseta, cuando aún están comprometidos a defender otra, Vilar dice no muchas gracias al ofrecimiento del Cruz Azul, un club de los llamados grandes, y se queda en Cancún con el Atlante, un equipo cuya historia no le permite ser pequeño, pero que no es comparable ni en pretensiones ni en nómina. No critico a quienes van de club en club, pero sí expreso mi respeto y mi admiración por el argentino, que se caracteriza además por ser alguien diferente en el desempeño de su trabajo como guardián de una portería. Tiene sobre todo en sus salidas, en su empleo de una sola mano para hacerse del balón y hasta en el cobro de los tiros libres, en lo que es muy bueno, la dosis exacta para hacer del fútbol algo divertido sin convertirlo en un circo. Cruz Azul le ofrecía $1.200.000 por 5 años. Atlante le ofreció un aumento con el cual llegaría a $800.000 por el mismo lapso. Cito las cifras porque están publicadas. Federico Vilar, quien está de vacaciones en su tierra argentina, aceptó por teléfono quedarse con los azulgranas, de los cuales ya era un ídolo y ahora será una especie de Dalai Lama, según me supongo. Desde luego que deben haber pesado otros factores en una decisión que no solo le compete a él, sino a su familia, y la calidad de vida debe haber sido uno de ellos. No es lo mismo Cancún que el Distrito Federal. Pero por lo que haya sido, después de una reflexión que seguramente fue muy difícil, tomó una determinación que no ubica al dinero como eje central de su vida. Eso es un ejemplo saludable que rebasa la cancha. ¿Cuántos habríamos imitado a Vilar? Pongamos por caso usted, ¿qué habría hecho? Desde luego no puedo criticar a quienes siguieron el camino del 100%. Un hombre tiene la obligación de pensar en su futuro y en el de su familia, y de hecho creo que la mayor parte de los hombres y mujeres del mundo arrumban su proyecto personal, sus muy personales sueños, no sé, ser pintores, toreros, actrices, futbolistas, a favor de una casa para sus hijos, el pago de las escuelas, un viaje de vacaciones de vez en vez. Pero lo que ha hecho Vilar es digno de mencionarse porque en el medio donde se desenvuelve, valores como la lealtad, la retribución del cariño a los fanáticos, lo que se ha llamado el amor a la camiseta, generalmente rinden sus velas ante la oferta de una nueva transferencia o el mero rumor que los propios promotores hacen correr. Lo busca tal club, lo buscan en Europa. Felicidades, Federico Vilar, es usted un señor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.